azul. Quisiera ser como tú, qué bueno eres tú, qué grande es tu corazón, Jesús. Quisiera ser como tú, qué bueno eres tú, qué grande es tu corazón. Enséñame a entregarle al mundo lo que tú le das. Enséñame a amar, yo no puedo comparar mi amor con el tuyo. Enséñame a renunciar a esperanzas frustradas, a desechar toda vana palabra, a bendecir al que a mí me maldice. Enséñame cómo le brindas amor al que te odia, tan infinita es tu misericordia. Ser manso y humilde de corazón. Carmen Beatriz de Vega, Jesús es tu sanador. Jesús, yo quiero aprender de ti, amar de verdad, no sea solo hablar y hablar. Jesús, Jesús, endulza mi corazón con tu río de amor, enviste todo rencor. Como amo al que tanto me ha herido, ¿cómo es que haces tú? Enséñame a entrar a la dimensión del cielo, de amar mi enemigo. Enséñame a renunciar a esperanzas frustradas, a desechar toda vana palabra, a bendecir al que a mí me maldice. Amor al que te odia, tan infinita es tu misericordia. Eres perfecto y dime cómo puedo llegar a ser como tú. Enséñame a renunciar a esperanzas frustradas, a desechar toda vana palabra, a bendecir al que a mí me maldice. Enséñame cómo le brindas amor. Puedo llegar a ser como